Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto ahí saludarlos. Bueno, el gusto también es nuestro, Natalia. Bueno, ¿cómo viene la agenda? Digo, porque, transitamos momentos muy extraños en este país y esto ya tiene, esta va a ser la novena edición, ha tenido distintos momentos, pero este es como muy especial. ¿Cómo ves la agenda? En principio para este próximo sábado y lo que salga de ahí llevarlo al Encuentro Nacional, Natalia. Sí, bueno, la agenda viene como todo, la verdad que bastante fracturado y demás, pero bueno, la idea de este sábado es sostener el encuentro. Tenemos hasta ahora casi 100 inscriptas, seguramente ese mismo día se esperen mucho más. La idea, bueno, es convocar a todos, no solamente a las organizaciones, sino a las personas que sientan como ese llamado de participar. Hay 11 propuestas de talleres, todos con propuestas transfeministas y bueno, el eje transversal ese de lo que es el ajuste, lo que es esto de la batalla cultural que se está dando. Viste, son como dos temas que conforman una misma idea. Por un lado tenés la cuestión económica, el gobierno sienta allí los precedentes de equilibrio fiscal, déficit cero y todas estas cuestiones. Pero después hay una cosa ideológica completamente que uno puede ver y un ataque de pronto a la ESI, de pronto al cupo laboral trans, de pronto a todo lo que sea relacionado con las diversidades. Hay una cuestión ideológica marcadísima por parte del gobierno. En ese sentido, ¿cómo lo están analizando, ¿no? Porque por un lado tenés esta cuestión del ajuste económico y, por ejemplo, en no meter mano en programas que venían laburando o en el caso, por ejemplo, de anular la línea 144 y bajar el Ministerio de las Mujeres. ¿Cómo se puede juntar estas demandas y qué se puede hacer, Natalia? Sí, la verdad que, bueno, un poco la idea es centralizar las demandas. Es así, es una batalla ideológica porque eso del ajuste fiscal cero, digamos, siempre se está con una intención de golpear a estos sectores como más vulnerables. El pequeño cupo que se había logrado, laboral trans, es el que más está siendo atacado. Son existencias que están siendo muy golpeadas y ya desde el discurso mismo que da el presidente es como que incita al odio, incita a las diferencias, como a marcarlas. Entonces, bueno, la idea es dar batalla también desde, bueno, juntarnos comunitariamente, ver de qué manera se puede ayudar, de qué manera se puede, que tengan como esas existencias más simples, no tan difíciles, digamos. Natalia, veo que ahí haces hincapié en una piedra fundamental desde donde parte el gobierno, que es el odio y la violencia, y desde ahí, de alguna manera, utiliza esa herramienta del odio y la violencia para, de alguna manera, atacar, poner al otro, si se quiere, a la otra, al otre, como no merecedor de, en este caso, un montón de cosas, merecedor solo o merecedora solo de ajustes, ¿sí? Y también estás dando como una respuesta ahí de esto de juntarse, digamos. Me parece que todo el movimiento y cada encuentro de mujeres y diversidades ha dado cuenta un poco de que esa instancia de reflexión y esa instancia de juntarse es la que puede sacar las mejores conclusiones de alguna manera. Sí, totalmente. Entendemos la lucha como algo colectivo. Siempre hemos ganado un montón de leyes, un montón de espacios, de lugares, y estamos siendo como bastante golpeadas en un montón de aspectos, pero bueno, estamos en plena resistencia y también, bueno, buscar esos espacios que sean amorosos y que nos inviten a reflexionar, a conocernos y al amor, digamos, estar del lado de la verdad, de que una sociedad más diversa, más justa. Bueno, en mi caso, con el colectivo Yo Sí Te Creo, también nosotros estamos, es un colectivo contra el abuso sexual en las niñeces, las madres protectoras están siendo muy golpeadas también, lo que es la cuestión judicial y demás. Uh-huh. Entonces son un montón de aristas que se van abriendo, pero todas tienen la misma, como el mismo fundamento, ¿no? El odio hacia el otro. ¿Cómo ven el contexto de Jujuy, el lugar donde se va a hacer el encuentro finalmente? Sí, en Jujuy también, o sea, hay pasa esta cuestión, ¿no? De la cuestión de tenemos tanto la centralidad en Buenos Aires que nos cuesta ver un poco a las demás provincias. Y en Jujuy también están pasando muchísimas cosas con la cuestión también de la frontera, o sea, hay una cuestión muy grande con la discriminación, hay una cuestión muy grande con el tema del trabajo, cómo se están diluyendo los puestos de trabajo, quien tiene trabajo tiene que terminar agradeciendo las migajas, y eso me parece que es una cuestión federal, y sobre todo se nota mucho más en las provincias por el tema de la llegada de los medios, ¿no? La llegada que tengan a Buenos Aires. ¿Cómo se van a organizar para este día sábado? Un poco de pauta como para que también... Bueno, se espera para las 9 horas, van a haber 11 propuestas de talleres que pueden participar o no, al mediodía va a haber un almuerzo comunitario, también vamos a preparar como un altar también para reivindicar un poquito las luchas, vamos a hacer una historización de estos 9 años, porque han pasado un montón de cosas, también como para revalorizar las conquistas, poner también en volver un poquito las bases y a ver que hemos logrado un montón de cosas, porque si no todo parece como que hay golpes por todos lados y en realidad también es mostrar este lado que estamos acá, que hay resistencia, que hay muchísimo amor. Bueno, y el cierre va a ser a las 5 de la tarde, donde se lean las conclusiones de los talleres, y después vamos a ir, esto es en el Instituto Lomas, no sé si lo había dicho, una escuela acá de Lomas de Zamora, y después la idea es ir hasta Temperley, que está la Plaza de los Dos Cañones, y terminar con un ruidazo. Perfecto. Natalia, redes para la inscripción y eso que quieras anticipar. Sí, ahí en Instagram, en Facebook, Encuentro Regional Zona Sur. Perfecto. Bueno, Natalia, mil gracias por este ratito que te tomaste esta mañana. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Un abrazo.